Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Nacho, ¿estás allí? Silvia, Oscar, ¿cómo ¿Qué andan? ¿Qué tal Nacho? Justo con la cortina de Delpo te estamos recibiendo. Sí, sí. Delpo ganando, Del Potro es noticia, Del Potro hasta el momento estaría jugando el domingo la final del US Open, digo, hasta el momento, porque hasta el momento, tiene con esta gente, ni más ni menos que Rafa Nadal, está 7-6-5-2 a favor del tandilense. Rafa Nadal con un problemita en su rodilla derecha, en la rótula, que lo tiene a maltraer hace rato. Sin embargo, está jugando este US Open a gran nivel. Si no se rinde este pibe, ¿no? No, no se rinde nunca. No se rinde nunca. Es un gladiador, una bestia. Sería como una especie del Cristiano Ronaldo del fútbol. Claro. Con un poco más de humildad, porque la verdad que hay que sacarse el sombrero con Rafa. Es un luchador y no es el estilo de Cristiano Ronaldo en esto de ser fanfarrón, de pasar para las cámaras, etcétera, pero sí en lo deportivo, ¿no? Lo deportista de Rafa Nadal, pero quedémonos con la actuación que está haciendo Juan Martín del Potro, que perdió un set nada más que lo que va del US Open. Fue el partido pasado por cuartos de final, pero sin embargo se lo está llevando por arriba en el segundo set a Rafa Nadal, 5-2, y con esta pequeña molestia que tiene el español en la rodilla, que no es menor, porque se puede retirar y Juan Martín podría llegar a descansar un poco más, teniendo en cuenta que la final es el domingo. Claro, tiene tiempo, digamos. Sí. No mucho tiempo para este tipo de partidos. Pero ni hablar. Cada minuto me parece que cuenta, como cada punto que están disputando en este momento del Potro y Nadal. Hay una característica especial en este US Open entre los enfrentamientos que tienen del Potro y Nadal. Ajá. Es que se enfrentaron dos veces. Esta es la tercera. Las dos veces anteriores fueron también en semifinal. Ajá. Una vez ganó del Potro y una vez ganó Rafa Nadal. Ajá. En el 2009 gana Juan Martín, el tandilense, por un triple 6-2. Opa. Se consagra campeón venciendo a Roger Federer en la final. Y en el 2017, ¿en qué año fue? Perdóname. 2009. Era bastante más joven ahí. Sí, claro, sí. Claro, era la promesa. Era la promesa, y bueno, desgraciadamente tuvo estas pequeñas molestias y operaciones en su muñeca izquierda, pero sin lugar a dudas era la promesa del tenis, no solo argentino, sino mundial. Pero se consagra campeón en el 2009 y en el 2017 vuelven a repetir esta semifinal. En este caso fue triunfo del español por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2, y se consagra campeón Rafa Nadal en el 2017. Entonces llegan a semifinal y el que gana sale campeón. Así sería esa gran característica del US Open cuando se enfrentan Rafa y Juan Martín en semis. ¿Cuánto tiempo llevan jugando, Ignacio? El primer set duró 1 hora 10 minutos, Dios. Terminó 7-6 y ahora están llegando a las 2 horas, serían 50 minutos de segundo set. Está 5-2 Juan Martín, con posibilidad de quiebre y ya llevarse el segundo set, que la verdad que lo alentaría demasiado para llevarse el partido. Recordamos que los Grand Slam, como el US Open en este caso, son a 5 sets, por lo que falta una barbaridad, sí. Pero quedarse con el segundo set, nada más le faltaría uno solo y a Rafa 3, y con esta molestia que venimos mencionando, me parece que sería un aventón. No trajo remera de hielo, ¿no? No, porque escuché que se había puesto una remera de hielo. Sí, porque hace un calor infernal. Sí. Son toallas que tienen hielo, se lo ponen sobre el cuello. Se lo ponen en los pies, en las manos, todo para intentar desinflar un poco todo lo que se hincha por el calor, ¿no? Recordamos que en Nueva York llegaron a ser 40, 41 grados y dentro de la cancha la temperatura llegó a 50. Mucho peor, claro. ¿Por qué eligen esta época para esto? Sí, verdaderamente. Todos los Grand Slam se juegan en verano. Hablamos del Roland Garros, de Wimbledon. Bueno, Wimbledon dicen que es peor. Wimbledon, como ninguna cancha es techada, la central de US Open es techada, el calor no se hace presente tanto. Pero en Wimbledon ninguna cancha es techada, encima es sobrepasto y de verdad, entre los 5 sets Y el calor de 40 grados, sí, sí, te digo que humedad, es como un exceso, humedad, ¿no? Es un exceso, sí, sinceramente, sí, sí, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, así son los grandes slam, así también son importantes. Sí, sí, sí, sí, también grandes con... torneos. Así ganan también. Si sí, gana ese gran slam, ajá, va a quedar a tan solo 120 puntos de Roger Federer, el número 2 del mundo. Menos de un torneo, menos de un ATP 250, que son los de menor calidad, por llamarlo de alguna manera, dentro del circuito ATP. Y Juan Martín del Potro se queda con el segundo set, le quiebra a Rafa, 6-2 en el segundo, 2 horas 10 minutos. Vamos a ver qué hace Rafa con esta molestia, porque los comentaristas estaban diciendo que no tenía mucho sentido seguir jugando. No, claro, claro. Porque primero se puede... ¿Para qué lo va a cansar, no? Además de cansarse, se puede llegar a averiar un poco más esta rodilla, esta rótula, y también traer más consecuencias. Sí, porque se rompe esta rótula más, viene pegada del cuádriceps, y ahí es cuando se empieza a complicar un poco más. Ahí en la tele están mostrando que está hablando con el médico. Sí, lo estamos viendo también acá, sí. Sí, la cara no es... No, cara de dolor tiene, ¿no? Cara de dolor, cara de que no sé si voy a seguir. Sí. Cuando cambian de set, cuando se inicia un nuevo set, tiene la posibilidad de ir a... Justamente, es lo que va a hacer Rafa, me da la sensación, de ir a la enfermería de la cancha central de US Open para saber si le alcanza para terminar este partido. Claro. Pero bueno, vamos a ver... Ah, no, no. Yo veo que está guardando raquetas, ¿eh? No, no, sí, está terminando la... Saludo al árbitro, saludo a Juan Martín del Potro, así que gracias a la lesión. Ahí hablan porque... Bueno, muy bien, muy bien. Del Potro, muy bien. Va a jugar el domingo frente al ganador de Kei Nishikori y Novak Djokovic. Claro, El serbio que viene haciendo muchísimo en este año del tenis, volvió con todo. Y si gana, le gana a Delpo, primero que pase, ¿no? La semifinal, pero si gana, estará ahí nomás del número 3 del mundo que lo cosecha hoy Juan Martín. Pero bueno, pasemos a hablar de fútbol rápidamente. Dale, está jugando fútbol. Boca también, porque el fútbol en vivo es noticia. Boca San Martín de Tucumán, 16avo de final de la Copa Argentina, 18 minutos del segundo tiempo. El equipo de Guillermo no puede quebrar al conjunto tucumano. Un partido... raro para Boca porque juega con los titulares, teniendo en cuenta que dentro de poco se viene los octavos de la Libertadores. Entonces le tiene que dar rodaje a este equipo, equipo que no, justamente no tiene mucho rodaje, pero bueno, será cuestión de tiempo ver si el equipo Xeney se puede quebrar o no a San Martín de Tucumán. 20 minutos del segundo tiempo, por ahora 0-0. En un ratito va a jugar San Lorenzo de Almagro frente a Colón de Santa Fe. Eso también por los 16avos de final de la Copa Argentina, 21:10 exactamente el horario. Y a las 12 de la noche el plato fuerte, Argentina-Guatemala en Los Ángeles, con Lionel Scaloni como técnico interino. Interino, lo dijo en conferencia de prensa. Ya tenemos equipo confirmado, muchas sorpresas, muchas caras nuevas. Y por suerte, para eso están, ¿no? Estos partidos son para eso. Sí, son para refrescar un poco el seleccionado, para ver otras caras, y sobre todo para dar también una especie de rodaje a un equipo que también va a enfrentar el martes que viene a Colombia, un equipo con más nivel que Guatemala, el que se enfrenta hoy, y pensando también en lo que van a ser las eliminatorias y la Copa América del año que viene, que va a ser ni más ni menos que en Brasil, y todo a la espera de la decisión que haga Lionel Messi. Lionel, que todavía no se ha pronunciado, no ha dicho nada sobre la selección argentina. Pero bueno, para mí va a seguir, esperemos que siga, porque sin lugar a dudas Argentina lo necesita mucho. Y habrá que evaluar si el técnico que agarre la selección luego de diciembre, a mi entender, le va a armar un equipo en torno a él o un equipo para él, que es lo que viene sucediendo y no ha traído grandes resultados. Jerónimo Rulli, Funes Mori, Ramiro, el ex River, Germán Pezzella, Tagliafico, que va a ser el capitán, Palacios, el chico de River, con 19 años ya hace su debut en el seleccionado argentino, Leo Paredes, Lo Celso, Pavón, Giovanni Simeone, atento a ese nombre, el hijo, claro, el hijo del Cholo, porque además de todo eso va a jugar los dos partidos, porque se lesionaron Mauro Icardi y Lautaro Martínez. Los otros dos nueves que había llevado, entonces... Está peleado ese lugar, ¿no? Giovanni, muy peleado, muy peleado, muy buen nivel el que tiene el seleccionado argentino con su centro delantero. Pero Giovanni Simeone va a jugar los dos encuentros. Y por último, el Piti Martínez, el número 10 de River, también va a estar como titular en el once inicial de Lionel Scaloni. Esto va a ser a partir de las 12 de la noche. El partido se juega en Los Ángeles. Vamos a ver qué sucede. Hablando del seleccionado argentino, una buena noticia a mi entender. A ver. Algunos no se ponen tan contentos, pero como maradoniano, yo me pongo contento. Diego Maradona viene para acá. Va a dirigir a Dorados de Cianola. Mirá. Sí, no, quise decir que viene para el continente americano. Sí, claro, viene para acá. Desde la otra punta del mundo. ¿A qué edad, decir dónde va en México? Sinaloa. A Dorados de Cianola. Sinaloa. ¿Dónde está el cartel de Sinaloa? Sí, Dios me libre. Es un equipo de la segunda división de México, que no viene haciendo las cosas bien, claramente, claro. Por eso cambian de técnico. Va a intentar de tener como protagonista a Diego y a su jugador, claramente. E intentar el ascenso. Igual, digamos que se va a hacer mucho más conocido, ¿no? Por el tema de que está Diego ahí, van a ir de todos lados del mundo a hacer entrevistas, a sacar fotos, y ahí aparece el equipo apareciendo en el mundo. Maradona. Bueno, ayer, para que te des una idea, la noticia no lo da un medio mexicano ni tampoco un medio argentino, sino lo que da la noticia de que vuelve a dirigir Diego, sí, es que lo da un diario español, el diario AS de España, es quien da la noticia a través de sus redes sociales. Entonces, la importancia a nivel mundial de que Diego vuelva a dirigir. Claro, Jorge Córdoba, Gaspar Servio y Facundo Juárez. Son cuatro argentinos que están en la plantilla del Dorado. Y en la historia de este equipo, que tiene tan solo 20 años como equipo, digamos, pues se fundó en el 1998, 30 años, perdónenme, tuvo a Diego Latorre, a Milton Caraglio, a Cuauhtémoc Blanc, que es un mexicano jugador, Gabriel Auche y el Loco Abreu. Mirá vos, todos esos jugadores pasaron por el Dorado. Claro. Vos decís, te mandan a un equipo ese, bueno, me voy a pasar los últimos años y te cae Maradona. Te viene toda. Bueno, Nacho, hasta acá creo que terminamos bien ya. Perfecto. Vos tenés que seguir trabajando. Tenemos que ir trabajando, por suerte. Bien. La posibilidad de estar en una radio colega, así que ahí estaremos haciendo San Lorenzo Colón por Copa Argentina. Ajá. Y bueno, reiteramos la buena noticia: Juan Martín del Potro, finalista del US Open, como en el 2009, intentando de cosechar ese gran título a nivel mundial, y sobre todo le haría tan bien al tenis argentino. Por supuesto. Bueno, esperemos al domingo. Muy bien, bueno, Nacho. Gracias, Ignacio. Un beso grande. Un abrazo grande y buen fin de semana. Te esperamos el viernes. Igualmente, chau, chau. Ignacio, a Fernando Lirio y los deportes.